a presentar a un cocodrilo que se llama Sas. Él es diferente, él es especial. No van a creerlo, le gusta bailar. Sas, sas, sas, sas, baila el cocodrilo. Sas, sas, sas, sas, adelante y atrás. Sas, sas, sas, sas, abre y cierra su boca. Sas, sas, sas, sas, baila sin parar. Sas, el cocodrilo no quiere asustar. No, no. Como lo hacen todos, todos los demás. Él quiere hacer amigos y siempre bailar. El baile divertido, el baile de Sas. Sas, sas, sas, sas, baila el cocodrilo. Sas, sas, sas, sas, adelante y atrás. Sas, sas, sas, sas, abre y cierra su boca. Sas, sas, sas, sas, baila sin parar. Sas, sas, sas, sas, baila el cocodrilo. Sas, sas, sas, sas, adelante y atrás. Sas, sas, sas, sas, abre y cierra su boca. Sas, sas, sas, sas, baila sin parar. A mí me gustan los cocodrilos que bailan, los otros no porque asustan.